A ver, yo mi experiencia de COPEL a grandes rasgos, yo creo que casi ya lo conocéis, lo que fue COPEL en aquellos años, la forma de funcionar que tuvimos, los años de lucha, represión, objetivos más o menos conseguidos, etc. ¿No? Evidentemente los tiempos de la dictadura, nada que ver, incluso de la transición, con los tiempos de ahora, las cárceles de entonces, con las cárceles que ha conocido Javi, nada que ver, ¿no? Siguen habiendo carceleros que conocemos de aquellos años y siguen ahí RQR, ¿no? Yo sobre todo la experiencia que entonces tuve claro y luego con el paso de los años ya todo más sedimentado y con la perspectiva que da, en mi opinión, es muy importante para sacar conclusiones de una forma serena. Es que es fundamental un trabajo de concienciación, tanto dentro de las cárceles, sobre todo dentro de las cárceles, como fuera. Apoyo, sensibilidad, afinidad, lo que sea, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad histórica, la COPEL, de vivir un momento de gran agitación social, muchos conflictos sociales de todo tipo, lucha por la amnistía, por los derechos autonómicos, yo qué sé, las primeras ocupaciones, antinucleares, feministas, etc. Hubo implicaciones sindicales incluso, ¿no? ¿Hubo implicaciones sindicales? No llegó a haber. COPEL surgió como podía haber surgido de otra forma, o con otras siglas y demás, pero surgió en ese momento porque tenía que surgir, ¿no? Porque había habido antes varios motines, algunas huelgas, reacción como producto del sufrimiento que se da en la cárcel, pero de una forma bastante individualizada, ¿no? COPEL, si tuvo alguna oportunidad, fue la capacidad de coordinar, de organizar y de extender la idea de organización y resistencia a nivel colectivo en el resto de las cárceles del Estado. Como decía antes, fue fundamental ese momento histórico y otro factor muy importante fue el contacto que tuvimos con diversos presos políticos, ¿no? Tanto a nivel de organización organizada como libertarios, autónomos, independientes, tal, ¿no? Entonces, como ahora me imagino... Pero qué suerte, porque yo eso no lo viví. Claro. Con toda esa gente. Claro. Normalmente, anarquista claro. Sin tenerlo claro. Ahora han cambiado los tiempos, el Estado ha aprendido mucho y ahora las formas de control y represión son mucho más eficaces a nivel psicológico que entonces, ¿no? La dictadura era dura, pero era bruta, ¿no? Hablemos con propiedad. Sí, bueno, ahora es dicta blanda, digamos, ¿no? Aunque bueno, seguramente... Está maquillada, pero ya está, pero no, claro. Vamos a ver. Yo no miro la carcasa, voy a mirar el motor. Si ya. El motor no me gusta, no vale. Sí, nada. No, me refiero a las formas, claro, que tiene el Estado de controlar y reprimir. Sí, claro que varían de una manera... Intentan hacer creer que son maneras dignas, o sea, que no hacen mal al ser humano. Lo intentan creer así, claro, pero es puro maquillaje, la realidad, ¿no? Sí, sí. Porque sigue siendo más de lo mismo. Es lo que supone la democracia, ¿no? Para la explotación, o la represión, o la dictadura, formas diferentes, en mi opinión, ¿no? El contacto y la influencia que tuvimos los presos sociales más concienciados de ese momento de gran agitación social y de influencia de presos políticos, pues a nosotros nos supuso romper el destino que la sociedad marca a determinados sectores sociales, ¿no? Como puede ser la delincuencia, entre comillas, y la dinámica cárcel, calle, cárcel, etcétera, ¿no? Gran justificación para el Estado, para que las cárceles existan, para que el miedo funcione, etcétera, ¿no? Entonces, como vosotros, en vuestro momento, fuimos una minoría de suicidas los que, por conciencia y por coraje, decidimos enfrentarnos al Estado carcelario, ¿no? Utilizando métodos estratégicos fundamentales para ir avanzando sin que nos identificasen y nos destruyesen nada más empezar la etapa de agitación. Utilizamos formas anónimas de redactar panfletos, escritos. ¿Apoyabais, tendríais apoyo en el nuevo exterior, ¿no? De alguna manera? Al principio no, al principio estábamos. Bueno, pues al final sí, ¿no? Sí, al final tuvimos suerte de que se implicaron por grupos de abogados, sí, sí. Comités de apoyo, por afinidad, familiares, los medios de comunicación durante un tiempo jugaron. A ver, la transición, la lectura que yo he sacado, el Estado jugó a la necesidad de canalizar todos estos movimientos sociales que se enfrentaban directamente al Estado. Y de alguna forma los medios de comunicación cumplieron ese papel, ¿no? Acoger estas luchas sociales, en este caso la de Koppel, la cárcel, con el fin de, por un lado, canalizar, ¿no? Que nosotros alucinábamos, decía, pero ¿cómo es posible que Cambio 16, El País, nos publicaban comunicados enteros? Sí. Además, comunicados llamando a motines, a huelgas de hambre, etcétera, tal, ¿no? Pero en cuanto vieron que no tenían ninguna posibilidad de canalizarnos, de asimilarnos, ¿no? De neutralizar nuestra lucha, entonces pasaron a la etapa siguiente, que fue la de desprestigiar e iniciar una etapa de represión bastante dura. A ver, pues no perderme y no cansaros. Luego la vida mixta, que es la que sufristeis vosotros en esa época, ¿no? Que fue el artículo 100 primeramente, que luego se convirtió en 10, que sigue siendo un 10 ahora de la ley orgánica, creo. Bueno, la vida mixta, que era. Los primeros años era la represión pura y dura, era aislamiento en régimen celular y sin ningún artículo, sí, directamente. Con la vaga, con la gandula. Sí, no existía ningún reglamento penitenciario. La gandula era que te veían que no tenías las manos un gallo y no trabajabas y eras un bandido y ibas a la cárcel. Y eso era la gandula. O sea, que eras un bandido, porque no trabajaban ni hacían nada, y eso suponía cárcel. Y en la cárcel, si ya había un expediente, eran 3 meses más, ¿no? Y añadían cada expediente. Eso no había. La ley de peligrosidad social. La ley de peligrosidad social, estamos hablando, es la gandula. Una cosa es la pena, que es el castigo por un delito, otra cosa es la medida de seguridad, que es un concepto fascista, que es por tu condición subjetiva, por cómo tú eres y cómo tú vives. Entonces, por ser peligroso para la sociedad, se te aplican unas medidas y no hay ninguna condena ni ninguna garantía, simplemente que mientras ellos consideren que eres peligroso, te aplican esas medidas. Entonces existía eso, y aunque era una ley que venía de la República, eso es el derecho penal de autor, no de acto, ¿no? El principio era la ley de vagos y maleantes, que venía una ley que se aprobó en la Segunda República. A mí me metieron 3 años de ley de vagos y maleantes con 17 años, con la edad que algunos podéis tener, tal, ¿no? Me metieron 3 años. Y yo era, pues, un delincuente, digamos, sin conciencia. Y salí con un odio social de la hostia. Y ya bastante bien encauzado, porque te das cuenta que la justicia es una farsa, era una farsa y sigue siendo una farsa. Es un instrumento que tiene el Estado y las clases dominantes para meter en vereda al que no entra por el aro, etcétera, ¿no? Luego se transformó en la ley de peligrosidad social, los años 70, estuvo unos años vigente y empezó a utilizarse ya con peligrosidad social para los primeros delitos de consumo de drogas, para homosexuales y lesbianas, para diferentes sociales, ¿no? Que no sé. Diferentes perfiles muy concretos, así de cierto. Eso es, ¿no? Y luego dejó de aplicarse y desapareció ya en los años 80, creo recordar, ¿no? Sí, 79, 80. Sí, pero ya avanzadito, sí. No, los 60 avanzaditos. 80, sí, 80 y tantos me parece, ¿no? Bueno, estábamos las formas de represión que existía en los últimos años de dictadura y los años de transición, ¿no? Surge la COPEL, nos organizamos, ni se sabe de motines, de autolesiones colectivas, huelgas de hambre, huelgas laborales, autolesiones en audiencias, todas las posibilidades que vimos que teníamos para difundir nuestras reivindicaciones al exterior y sensibilizar a la opinión pública y encontrar la solidaridad que surgiese, las hicimos, ¿no? Durante esos años, creo que la COPEL, junto a otros conflictos sociales de más o menos intensidad, por ejemplo, existían organizaciones armadas, bastantes organizaciones armadas, las dos ramas de ETA, grapos, enseguida surgieron, grupos anarquistas, autónomos, etcétera, ¿no? Había muchos conflictos sociales bastante fuertes de confrontación con el Estado. Y muchos simpatizantes con vosotros, ¿no? De esa gente. Bueno, sí. Y la COPEL, no vivimos. Perdona, iba yo. La relación hay que estar eso con la lucha por la amnistía. Claro, eso es. Vamos a ver. La COPEL, en esos años, tiene un protagonismo de confrontación contra el Estado, con unas reivindicaciones muy concretas, pero la conclusión que sacamos es que si las cárceles no funcionaban, si el orden de control y represión que tenía el Estado instaurado no funcionaba y había un gran conflicto social en diferentes zonas, estamentos sociales y demás, pues era un gran peligro para el Estado. Y de hecho, de las conclusiones que yo he sacado, sobre todo lo he visto con la perspectiva del tiempo, es que si en el exterior los conflictos sociales se agudizan y van a más, y las cárceles seguimos luchando con resistencia y con apoyo, se hubiese creado un gran problema al Estado de que esto no funcionaba nada, ¿no? Otra de las... Es muy posible que hoy también, ya ahora, se pueda hacer, ¿por qué no? Sí, puede evolucionar la cosa. Claro. Hay indicios, claro. Ojalá. Claro. Ojalá que vayan a más, yo creo que sí. Pero es que tenemos que ir, coño. Claro. Lo que pasa es que entonces en la calle había unas luchas sociales por todas partes, entonces la COPEL tenía mucha conciencia de que en realidad se estaba sumando a esas luchas sociales y estaba haciendo un llamamiento a los que luchaban en la calle para que hubiera unión, claro, entre todos. Sí, sí, perdona. Para que hubiera solidaridad. Es que es complejo, ha pasado muchos años, uno se puede perder con mucha facilidad, ¿no? La única posibilidad que a nivel personal y de compañeros que todavía tengo contacto y que en los años de lucha que tuvimos en COPEL, digamos, nos consolidamos de una forma muy consciente, fue el romper la mentalidad psicópata de asumir de una forma sumisa el papel de delincuente o de preso social. Porque si asumes eso, formas parte del sistema. Entonces, la gran colaboración y oportunidad que tuvimos de superar esa conciencia con los presos políticos, con el acceso a los libros que empezaron a surgir con un nuevo tipo de presos que empezaron a entrar en las cárceles, los que nosotros llamábamos hippies, que eran consumidores de hachís al principio, los tripis, luego perico, tal, ¿no? Fue un tipo de presos con otro nivel, con otra conciencia, ¿no? Y empezaron a entrar en las cárceles ya libros más o menos de contenido revolucionario, ¿no? Esto nos supuso a los que estábamos más cercanos a esta necesidad de cambio de nuestra conciencia el superar este papel sumiso, ¿no? Pero no solo sumiso, porque la cultura delincuente de entonces suponía también el abuso de los fuertes contra, sí, los, claro, débiles, incluso entre los propios delincuentes, el proxenetismo, incluso la mafia, vamos. Claro, es que el asumir de una forma sumisa, ¿no? Sí, asumir de una forma sumisa supone aceptar la cárcel con el Estado, pero luego dentro de la cárcel, como dentro del psiquiátrico, de los asilos, de diferentes colectivos sociales, pues surgen sus jerarquías y sus posibilidades de abuso. Claro, la verdad, ¿no? Es que son distintos esos valores que los valores de la lucha, que son otros. Son totalmente distintos, no tienen nada que ver. No se puede permitir, una persona que está luchando porque se le trate como tal, como persona, no puede permitir que se cometa un abuso de ningún tipo. O sea, es ir en contra de no sé, es una contradicción, ¿no? Sí. Entonces, eso yo lo he vivido. He tenido que enfrentarme a compañeros que han cogido y han querido robarle unas zapatillas a otro compañero. Es decir, no, ¿tú dónde vas a robarle? ¿Por qué? ¿Sabes? Y eso jode un montón, ¿no? Vamos a preocuparnos de que nos traten como personas, no vamos a ser animales, que es lo que quieren, lo que te inducen a ello, ¿sabes? No, pero eso yo, nosotros nos dimos cuenta que era un trabajo que teníamos que hacer nosotros, que era fundamental tratar de cambiar esa conciencia de respeto, de solidaridad, de unión, ¿no? De una manera también contundente en muchas situaciones. Sí, claro, hombre, nosotros tuvimos enfrentamientos con los giles estos, con los grupos encontrados en lucha, directamente con cuchillos. Claro, o sea, nosotros igual. Está claro, ¿no? Vosotros pensáis así, nosotros pensamos que el abuso hay que quitarlo, hay que erradicarlo, ¿no? Nadie tiene que abusar de nadie, no pida nada para ti, no tiene ningún derecho si tú permites que se produzca un abuso, ¿me entiendes? No pida nada para ti porque no tienes derecho a pedir. Entonces, claro, pero la cuestión es que el Estado, a través de la organización carcelaria, necesita de esa división entre los presos, como entre los trabajadores, como en todos los colectivos sociales, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? De hecho, había un fiscal durante los últimos años de la dictadura de la Audiencia de Burgos, que no se me olvidará jamás, decía, las cárceles tienen que ser un lugar donde los presos se maten entre sí, ¿no? Ya está, se matan entre sí, con lo cual, ¿no? El abuso, la humillación, las jerarquías, y entonces los carceleros no tienen que hacer absolutamente nada, con toda la organización que suponía, organización de destinos que son chivatos o presos de confianza, y entonces ellos simplemente se llevan el sueldo y la corrupción, claro, ¿no? Y las cárceles ya hacen, son los presos los que hacen que funcione la cárcel. Y nosotros nos dimos cuenta que eso había que acabar con ello. Ellos lo convierten en un retrete social y cuando lo tienen lleno hacen así paz y tiran de la cadena. Es lo que hacen con la cárcel. A quien les molesta, les segregan. Le cuelgan, si tiene personalidad, le dicen cuélgala aquí la tienes que dejar. Te manipulan, te hacen lo que les da la gana. O sea, te rompen como ser humano, como persona, te crean odio, te crean desconfianza, claro. Te hacen sentir, ¿sabes? No solamente a ti, sino a todo tu entorno, y te crean, ¿por qué? Pues si permitimos esto, lo vamos a, en este sector lo vamos a permitir en el otro, en el otro, en el otro, en el laboral, en todos. Entonces empecemos por el que se puede ver de una manera un poquito más objetiva, pero empecemos de una manera seria. Yo quiero que alguien proponga, porque yo no tengo idea de qué hacer para estimular un poco a las personas que están dentro. No sé, si tenéis alguna idea para estimularlas, para que sepan que yo creo que funcionamos también por igual, ¿no? Que nuestra sociedad funciona igual, que ellos sencillamente tienen todo montado y nosotros entre nosotros nos pegamos, nos compramos uno, nos vendemos a otros, así, y es igual que en las cárceles, lo que pasa que dentro de la cárcel como que tienen un poco más de manga ancha y digamos que las personas que están ahí dentro ya tienen un poco más de no sé, como... ¿Más claro? Que como más especializados. En ese tipo, ¿no? Bueno, las cárceles potencian la utilización del premio y el castigo para domesticar y dividir de una forma ahora mucho más científica, sobre todo porque no hay tantas posibilidades de poder decidir ir de por libre, ¿no? Es una contradicción a la cárcel, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad de romper eso. O sea, dijimos, la cárcel no queremos que funcione así. De hecho, teníamos múltiples batallas contra la dirección de las cárceles y la Dirección General de Prisiones, ¿no? Por ejemplo, las instancias. Las instancias nos decían, ¿cómo era? Muy ilustrísima. No sé qué, no sé cuántos. Dos guardias tenemos muchos años. Y nosotros tachábamos todo. Son pequeñas luchas, pero que de alguna forma marcaban una estrategia y una conciencia de rechazo del orden carcelario que nos imponían, ¿no? Y entonces eso suponía que la instancia te la tiraba para atrás y que no te permitían comunicar o no te permitían entrar en un paquete. Pero bueno, como la huelga, ¿no? Efectivamente, pero era efectivo, le estaba diciendo. Hombre, claro, contigo, claro. No me lo vas a dar, pero no conmigo. Sobre todo porque cada vez éramos más los que habíamos entendido que había que romper ese orden carcelario. Eso es. ¿Entiendes? Pero era un momento histórico y político bastante diferente al de ahora. Claro, ya ves, una euforia que te cargas. Claro. De todas formas, estamos en ello y yo creo que resistencia y lucha en las cárceles han habido. Hay y habrá. Y habrá. Eso es está claro. Es una putada lo de habrá, pero sí. Desgraciadamente habrá. De todas, ¿no? De todas maneras, hay que ver que después de la euforia y del combate, que duró un tiempo, un par de años, de la COPE, ¿no? O sea, vino la derrota, ¿eh? Y la derrota fue, o sea, a través de la represión, que es el artículo 10, el régimen especial de vida mixta, los celulares. Algo muy parecido a lo que está en vigor hoy, muy parecido, claro, al FIES. Y a través también del engaño, o sea, de la deslegitimación de la lucha de los presos, que antes se había legitimado, y de presentar otra vez a los presos, que habían aparecido por un momento ante todo el mundo como luchadores por la justicia, como gente pervertida, degradada, como gente infrahumana. Pero eso se produjo en esos años, pero por ejemplo en el tiempo del APRE, ya no hubo tanto apoyo social y tal, pero por lo menos los presos que participaron experimentaron un momento también, no de euforia, sino de autosatisfacción, de dignidad, y eso también se acabó con ello desde el principio, deslegitimizándolo desde los medios de comunicación, presentándolos como monstruos, que ellos de alguna manera contribuyeron con errores que cometieron, y al mismo tiempo con el FIES, que el FIES no es más que una repetición de lo que hizo García Valdés con el régimen de vida mixta 10 años después. Es lo mismo llamarlo. Entonces, esos son como ciclos, si ahora se volviera a repetir, dado el momento, digamos, de agitación social que parece que empieza, que podría empezar, habría que tener muy en cuenta, o sea, las lecciones de ese pasado, de esos dos pasados, de esas dos oportunidades. Sí, que no fueran euforias pasajeras, quiero decir, que no sean tan efímeras, ¿verdad? Que sea, es decir, que la euforia no se apodere de nosotros y que sepamos que las oportunidades se presentan, pero si no las aprovechas, pasa, claro, porque ellos están mejor preparados que nosotros. Pasito a pasito, no vayamos tan rápido, que en una de esas nos calentamos la cabeza y demás. Yo pienso que las cárceles son espacios cerrados, y que el Estado siempre va a utilizar una forma muy eficaz de que las cárceles funcionen. Y la lucha en las cárceles, si no tiene proyección social, están condenadas al fracaso siempre. Y una proyección social se consigue lentamente, y se consigue con un trabajo, y se consigue creando espacios. Pero también tiene que haber en qué proyectarse, porque por ejemplo, el tema de Coppel es que está un poco descompaginado con la lucha social general. Entonces, Coppel resulta derrotada no solamente por lo que sucede dentro de las cárceles, sino porque cuando hay la eclosión, digamos, del 77, del verano del 77, la lucha en la calle, o sea, el movimiento asambleario, no el movimiento sindical, el movimiento asambleario ya ha sido derrotado en ese momento, y por lo tanto el pueblo al que se dirigía la COPEL ya no existe. Ya. Oye, una pregunta, perdonad, ¿alguien conoce a alguna persona que haya estado en la cárcel y la cárcel le haya valido de algo? Dices de rehabilitación. No sé, de algo, eso que es. Bueno, la derrota de Coppel surge por ese cambio de ciclo histórico, que tú más o menos has mencionado, y que en mi opinión se engloba dentro, tú le llamas asamblearismo, y yo le llamo la confrontación que había entre reforma o ruptura de la dictadura, en mi opinión. Y la conclusión que yo he sacado es que cuando los medios de comunicación deciden no apostar por la lucha de los presos, la lucha de Koppel, como tantas luchas sociales, es porque decididamente han apostado por la reforma. ¿Entiendes? Y entonces, ya, pero los medios de comunicación se refieren a un público que en ese momento también ha apostado por sí, la claro, reforma. Claro, es que todo es complejo, pero todo forma parte de un todo, digamos, claro. Y que se puede entender, ¿no? Que los medios de comunicación en el metismo que hay, pues si no dicen nada. Sí, no, ahora ya la democracia. Hay ya un programa que te lo cogen y te sacan en la televisión, en una obra de teatro, que cogen a cuatro pobres personas que las manipulan, como si estuviesen haciendo ahí, ¿sabes?, teatro o alguna actividad. Esto es una mentira, porque realmente sí existe, porque es cierto que en alguna cárcel existen actividades, por ejemplo, ¿sabes?, existen actividades, pero si miras el porcentaje es tan pequeñito que ves que un hombre, una mujer, una persona se tira todo un puto día en un patio tirado, o bien hasta arriba de metadona, dormido en una mesa, como un vegetal o sin hacer nada todo un día, ¿sabes? Y eso es la cárcel. ¿Y qué es lo que da la cárcel a un ser humano? Eso te da, no te da otra cosa. Y si te enfrentas a ellos, encaras la situación y quieres simplemente que te traten como una persona que eres. Si intentas eso, te machacan. Entonces, ¿cómo? No sé, las cárceles es que no tienen que existir, no tenemos que arreglar nada, vamos a derruirlas todas. Porque yo no veo otra manera, no veo otro modo, yo no veo ningún sistema carcelario, de hecho, estamos abocados a que se privatice todo, porque hay prisiones en Francia, hay un modelo que es medio privatizado, que se va a venir para España. Estamos abocados a lo que hacen en Estados Unidos, que te dicen claramente, no, en esta cárcel no perseguimos la rehabilitación, perseguimos la destrucción en lo más temprana del preso para que no sea menos costoso. Así de claro, te lo dicen, no se ponen ni colorados, y eso va a llegar a pasar en Europa si lo consentimos. Si no lo consentimos, ¿por qué? ¿Sabes? Es una cuestión de mentalidad, ¿sabes? O sea, de cultura. Yo creo que la cultura que tenemos aquí no es la que tienen los yanquis o los japoneses, ¿sabes? Y es una cosa muy importante, que esas conciencias estén ahí y no dejar que ocurra una cosa así, es una barbaridad. Date cuenta que somos el país donde más cárceles hay, ¿sabes? A mí cuando me metieron preso en el año 84, en febrero, éramos 9.000 presos. Ahora creo que somos 70.000, no sé cuántos mil. Yo también, ¿sabes?, tengo una pregunta. Que, por ejemplo, vosotros que habéis estado allí dentro y eso, ¿cómo sabríais, o sea, qué sistema implantaríais para la gente que en esta sociedad que está tan llena de locuras y de todo, que al final acaba trastornada porque no se puede vivir en esta sociedad? Y hay gente que es que no hay forma ya de porque por lo que haya sido su vida o lo que sea, tiene muy difícil adaptarse a esta sociedad. ¿Cuál sería el sistema para que esa gente pudiese...? Las cárceles sí, perdona, porque vosotros estáis en contra de las cárceles, pero claro. ¿Cuál sería la solución? No, pero es que, vamos a ver, las cárceles forman parte de un sistema, económico, de una sociedad, de una civilización. Y una sociedad capitalista, claro, quien crea, o sea, en principio, la sociedad no puede rehabilitar porque es la sociedad la que es criminal. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, yo lo entiendo. La cuestión es que tiene que ir la sociedad con las cárceles. No, es que si la sociedad se cura, no haría falta las cárceles. Claro, claro. Eso es fundamental. La sociedad, el capitalismo, no puede solucionar los problemas que él mismo causa. Claro. Esa es la cuestión. Entonces, es que aquí, o sea, como se sale de ahí, de esa contradicción, es que lo primero de todo hay que acabar con el capitalismo, que es el que produce esa sin razón. Perdona. Ya veremos, Yo cuando hablo de que las cárceles están ligadas siempre a la sociedad, las luchas de los presos tienen que tener proyección social, a mí no se me olvida. O sea, las cárceles y los presos forman parte de la sociedad, de sus familias, de una extracción social, de un flujo económico, cultural, educativo, etcétera, ¿no? Entonces, no puede haber ninguna reforma, ninguna solución progresista para la sociedad si la sociedad que crea las cárceles y que crea las desigualdades sociales está ahí permanente. Es una esquizofrenia. O sea, para que las cárceles desaparezcan, tiene que desaparecer esta sociedad. Si no, es imposible. Vamos a ver, la cárcel, la institución carcelaria que llaman estos mamones, lo que dicen que persiguen es la rehabilitación y la reinserción social, ¿no? Y eso es lo que dicen, ¿no? Es el fin que persiguen. Evidentemente, en la realidad es todo lo contrario, es despersonalizarte, hacerte daño a ti y a tu entorno. Ni más ni menos, ¿sabes? Así, eso es, no hay más. Pero se lo tienen muy bien, somos un pedazo de negocio para ellos. Porque si te das cuenta, no sé qué presupuesto tenemos los presos al año, creo que está por 7.000 pavos o así, multiplica por 70.000, ¿sabes? Somos un chollo para ellos. Ellos te tienen ahí tirado en un patio, ¿no? Hay chavales que les dan talleres, son a los que te sacan por la televisión y dicen que funciona, a los cuatro. Y estamos hablando de miles, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero se lo curran de puta madre, porque cuando llega el periodo final de semilibertad, tercer grado, y excarcelación incluso, te dan un paro, pero se te acaba el paro, y si tú no tienes una casa o no tienes papás, porque la vida pasa, mi vida ha pasado en la cárcel, desde luego, y de muchas otras personas, desafortunadamente, estás en la calle, no tienes nada, y ¿dónde vas? Si has sido bandido, pues a bandidear, ¿sabes? Si has estado en el mundo de la delincuencia y sabes nadar bien ahí, ahí vas a ir. Bueno, en el mundo de la droga, al mundo de la marginación, que es el pez que se muerde la cola, porque vas a ingresar otra vez a la misma institución, vas a producir lo mismo, aunque pagues 2 meses de cárcel nada más, es que va a contar el presupuesto anual, va a ser el que van a contar, aunque tú pagues 2 meses, ¿sabes? De preventivo, pero ya van a contar un presupuesto más, es un chollo. Pero es una mentira, o sea, porque no tienen, yo no veo que tengan un sistema realmente reeducador, que después de que una persona ya está en semilibertad, perdona, estoy alargando un poco, lógicamente necesita apoyo. Es verdad que hay otras personas en paro en la calle que tienen el mismo derecho, igual que una persona que acaba de salir de la cárcel, pero esa persona necesita ser un poco conducida, unos cursos, en fin, integrarla a la sociedad. Yo he visto un autobús perdido, sin saber por dónde iba, en Madrid, en mi ciudad, y estar en mi barrio y preguntar, ¿pero cuándo llegamos a casa? ¿Sabes? Y eso es una putada, porque, y mirar, y donde todo era campo, que yo jugaba con los coches a hacer derrape, ¿sabes? Ser todo casas, centros comerciales y donde yo montaba, ¿sabes? Y eso es, te roban la vida. Te roban la vida. Es una cosa, es un sentimiento que no se lo desea ningún ser humano, porque es estar aquí y de repente ves que te han cambiado todo, el comportamiento del ser humano, ya no hay la calidez humana que había, era un individualismo increíble, entre vecinos ni se saludan, todo eso te intimida, que te cagas, te hace un daño, que te haya a vivir, yo tengo efectos secundarios, luego vamos al médico, tengo de todo, o sea, porque me da un repaso que te cagas, a cualquier persona le afecta, a todos nos afecta, ¿por qué? Porque persigue la destrucción nuestra o el beneficio, o ambas cosas, no sé, si vosotros lo veis de otra manera, ¿lo veis de otra manera vosotros o lo veis como yo lo veo? A mí, o es mi rabia de llevar 28 años ahí, o no lo sé. Pero me da la sensación que... Quería preguntar, por lo de lo que decías antes y tal, ¿no? ¿Cómo influyó pues, ese cambio de óptica que aplicaron los medios de comunicación al apoyo social, a la COPEL y demás? ¿Que cómo influyó? Sí. Dices, pues, era totalmente negativo. ¿Cómo se desarrolló? Porque, a ver... En todas las luchas hay ritmos y hay, ¿no?, tira floja, tal, el Estado ve la forma de neutralizar y utiliza todas las formas, en este caso la derrota y el declive de Coppel, por un lado fue la falta de apoyo y solidaridad social y por otro lado la irrupción de la heroína y la utilización de unos presos contra otros, etc., ¿no? Los medios de comunicación, en este caso, cuando vieron que no interesaba informar a la opinión pública de las luchas carcelarias, pues directamente pasaron a la siguiente fase de desprestigio y demás, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que si no teníamos ya proyección social, estábamos condenados a que acabasen con nosotros muy rápido, ¿no? Porque si no sale de dentro de los muros de las cárceles las luchas, no tiene sentido, ¿no? Nada más que quemarte, que sufrir más y que destruirte, ¿no? Yo creo que fue paralelo. La falta de apoyo o proyección social de los medios con el inicio de la irrupción de la heroína, pero de una forma ya bastante masificada. Había, recuerdo, yo tenía tres compañeros de sumario, yo estuve para atracos también en aquellos años, y tenía dos que tenían más ruina que yo. Yo me había comido los atracos, pero yo tenían cinco atracos. Y aprovechamos la doble estrategia que enseguida vimos que teníamos que hacer con Coppel, por un lado la lucha por las reivindicaciones y por otro lado ganar espacios para conseguir la fuga, ¿no? Teníamos un túnel en Carabanchel que nada más que hacía falta luces para ser el túnel del metro, por el taller de barcos, y uno de mis compañeros de sumario, yo era uno de los encargados, junto a otro que era de los mafiosos más o menos de la Coppel, los de la banda del hacha, estos de Madrid, tal, el Román Matanza, ¿no? Él tenía la función de coordinar a la gente que estaba de estrategia para evitar que los guardias descubriesen el túnel, y yo tenía la función de coordinar a los compañeros de trabajo y turnos para entrar en el túnel, ¿no? Yo formaba parte de un grupo con el que formaba mi compañero de sumario, ¿no? Yo dormía enfrente, ¿eh? ¿El qué? Yo dormía enfrente. Ah, es verdad, sí. Hasta habría los poblados, sí. Pues bueno, mi compañero enseguida cayó con la chuta y le fui a avisar un día, dije, el chino, se llamaba, ¿no? Venga, vamos a currar. Me dice, no, no puedo. Digo, ¿cómo que no puedes? Me dice, no, que no tengo fuerza, Daniel. Digo, hostias. Y a mí ya me dio el primer toque que me dio cómo entraba la heroína, ¿no? Dije, uff, o sea, si tú no luchas con un pedazo de ruina que tienes por tu libertad, un túnel que dominamos la cárcel nosotros y que hay fuga, o sea, que hay libertad, ¿no? Dije, mal asunto, ¿no? Y efectivamente, dejó de currar, dejó de cavar por su libertad, ¿no? Ahí yo empecé a entender. La etapa fue muy fea, la de la introducción de la heroína fue feísima, porque luego sucedió a vosotros, sí. Pues esta gente que pertenecía a mi generación, que fue el Vaca, que el Vaquilla, que lo utilizaron mucho, sí, porque sí. Yo, compañeros sí, amigos no he sido de él, ¿no? Y la verdad que hubo manipulación. Y luego esos secuestros que hacían pidiendo droga, pues a la sociedad en general les confundió mucho, porque claro. Vieron un solo perfil de preso, claro. ¿Sabes? Vieron un solo perfil de preso. Un loco que secuestra a los guardias para que le den droga. Pero no, una persona coherente que secuestra a los carceleros porque ya ha agotado todas las vías de recurso legal y tiene que secuestrar a los carceleros para reivindicar unos derechos porque le están asfixiando y le están torturando dentro de la cárcel. ¿Sabes? No, los medios de comunicación no van a decir que somos personas coherentes proponiendo que se nos den nuestros derechos, los cuales vienen recogidos en las leyes que ellos han hecho sin contar con nosotros. No lo dicen, dicen que somos salvajes. O sea, a nosotros nos ponían de Aníbal Lester en una contraportada del País, me acuerdo. No es Aníbal Lester, pero yo no mataba a nadie. Y APRE nunca, la filosofía nunca fue la de dañar a nadie. Si nos podemos jugar de lujo, si no, pues secuestro con la tabla reivindicativa. Lo más normal, ¿no? El derecho de cualquier persona presa, ¿no? Sin embargo, pues mira, acabaron con nosotros los medios de desinformación. Un interno le corta la cabeza al otro y se lo atribuyen a APRE. Oye. Porque un preso lo firmó con APRE. Esto, lo que, muy ahora que mencionamos que la gente siente de cómo va. No quiero intervenir, sino. La cuestión es que. Estamos tratando todos los temas que son relevantes y que están, por ejemplo, este de los medios. Sí, pero están mezclados, tal, es que llevarlos en pero hemos hablado ya bastante de la COPER y tal, pero todavía no hemos introducido el tema del APRE, o sea, que fue el APRE, cuando surgió y todas estas cosas. Yo creo que podrías introducirlo, contar algo sobre el APRE. Surgió, se gestó y luego continuamos. En el año 89, pues ya estábamos hasta los cojones, porque vosotros la figura del juez de vigilancia no la vivisteis, ¿no? Se impuso después. No, la aprobaron entonces. Igual antes de empezar con el APRE sí que molaría acabar, cómo acaba la COPE y cómo para... Hombre, no, si es que va todo a la vez, ¿no ves que ya por eso, pero... Entonces, el problema es que estamos... Ya acabo rápido, estamos si os parece, acabo rápido todo ya a la vez sin haber introducido el APRE. Entonces, introducimos el APRE y seguimos todo a la vez. No me da igual, porque como queráis. No tenemos por qué tener, o sea, un planteamiento cronológico, lineal... Hombre, pero sino así que a mí se me hace más fácil, pero bueno... No, no pasa nada. No pasa nada. Espontaneidad, ¿no? Espontaneidad. Mejor si sienta los demás, pues vamos claro. A hacerlo. A mí me da igual. Pero falta yo de todas formas, lo que como comentabas tú antes, ¿no? Los medios de comunicación, si apoyo social, compromiso de lucha y unidad, Coppel o simpatizantes, porque evidentemente no todos los presos eran Coppel, claro, ¿no? Surge a partir de un año y medio aproximadamente del ascenso de Coppel, que el Coppel tiene el principal protagonismo 76, primero del 78. 78, irrupción de la heroína y cambio de ciclo del Estado. Se inicia una etapa de represión muy dura, que es cuando concentran a los 500 que tú comentabas antes en el Dueso, asesinan a Agustín Rueda. El Grapo, en reacción, se cepilla al director general de prisiones, al Jalat. En el Real La Mancha están torturando a la gente, no, no, no, inspectores. Todavía no. En el 78 está de ministro del Interior Martín Villa, y Martín Villa, como buen facha que era y es, cumplió un papel fundamental en el cambio de la dictadura a la democracia. Este fue artífice policial y penitenciario de las cárceles y las formas de represión de la democracia, ¿no? En esos meses, de primero del 78, nosotros que estábamos muy al loro de los movimientos que había en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, empiezan a viajar a Alemania cuadros medios altos del Ministerio del Interior y prisiones. Y van a formarse, efectivamente, a formarse en la socialdemocracia europea, en las nuevas formas de control y represión, para administrar unas cárceles cuya primera cárcel está en construcción, que es Herrera de la Mancha, y a los pocos meses se inaugura. O sea, es una planificación clarísima, ya no pueden con Coppel, de una forma de negociante, dialogante, vamos a recoger sus reivindicaciones, no sé qué. Antes de inaugurar Herrera, ya hacen la misma política sin Herrera. O sea, en los viejos penales. A ver, antes de lo del Dueso, sí, está lo de Ocaña, lo de Córdoba. O sea, a cada motín, a cada oleada de motines respondían con traslados. Llevaban a la gente a sitios más duros con el propósito de desarraigarlos, de claro, separarlos, claro, sacarlos de la ciudad, de quien les estaba haciendo caso, y someterlos a un régimen más duro. Claro. Y eso lo hacen porque es una política rutinaria, claro, en las prisiones. Pero en un momento determinado, en junio del 78, García Valdés dicta esa circular, que al principio es un telegrama, instituyendo el régimen especial de vida mixta, por el cual a todos los presos que tengan muchos partes o que continúen reivindicando, sencillamente, los llevan en condiciones especiales al puerto de Santa María, a Ocaña, a Burgos, a Teruel, a Huesca, y ahí sufren durante a los que consideraban la inauguración de Herrera el mismo tratamiento, ya, Fernando, espera, que luego espera, les van a dar a Herrera. Es que yo estuve en el puerto en esos años y cada preso de Coppel que nos consideraban que éramos de los más revoleras o más comprometidos y demás, teníamos asignado nuestro penal. O sea, yo estaba abonado al puerto Santa María. Yo tenía dos juicios en Madrid. Cada juicio que iba, conducción especial. O sea, yo no hacía tránsito en otros talegos ni nada. Conducción especial del puerto a Carabanchel. Eso era el sistema antiguo, ¿no? Y en Herrera lo que hay es una especie de síntesis. Ya. El sistema antiguo y el sistema nuevo. Ya. Bueno, con el fin de no extenderlo demasiado con Coppel, ¿no? Que quizás más interesante es lo que tú tienes que contar. Ya con Coppel es la prehistoria, ¿no? De las cuestiones que yo estoy más orgulloso y de la utilidad que para mí tuvo la cárcel, es que conseguimos, los pocos compañeros que quedan vivos y majos, romper esa marca social que el Estado, como a los judíos dicen los nazis o no sé qué, ¿no?, les marcaban, ¿no? Pues ni se sabe de barrios, ni se sabe de pueblos, de las ciudades, etcétera. Hay miles de hombres y mujeres que están marcados para que inicien el camino de marginación o de resistencia y de cárcel. Y fuimos capaces de romper ese designio, ¿no?, y adquirir una conciencia de la cual yo estoy orgulloso. Y por otro lado, simplemente dos experiencias de comunas que tuvimos los presos sociales a través de COPE, de ser capaces de convivir, duraron poco, evidentemente, pero una duró por cerca de 3 meses, quiero recordar, o así, ¿no?, en Carabanchel, en la Rotonda, de demostrar que éramos capaces de respetarnos, de convivir con solidaridad, de compartir todo, ¿eh? Una comuna de 40 y tantos presos, y en el Dueso, también en el Dueso bastante más gente, que fuimos capaces de organizarnos, y compartir todo, hacer todas las decisiones, tomarlas en asamblea, etcétera, ¿no? De objetivos que conseguimos, bueno, pues objetivos, si acaso la desaparición de jurisdicciones especiales, si se puede, no, éxito no se puede considerar, evidentemente, la aprobación de la Ley General Penitenciaria, que fue la primera ley de la democracia, que no es un éxito, evidentemente. La legalización de todas las medidas, evidentemente, el inicio de la democracia. Para la COPE, ya. Y la prueba de su eficacia es que todavía está en vigor. Claro, claro. Pero no, si yo iluso no soy, he aprendido mucho. Pero sí supuso durante un tiempo, y no hay que olvidar que cualquier mejora que para cualquier preso suponga un cambio, eso se agradece, ¿no? Dentro del galego se agradece. Sobre todo si supone ganar espacios de, yo qué sé, comunicación, pero siendo conscientes, ¿eh?, cómo lo administra. Pero los espacios que se ganaron a través de las asambleas, sí, claro, y de lucha. O de la comunidad de intereses y de impulsos que se estableció allí entre miles de presos, esos luego se perdieron. Y el problema aquí es cómo se perdieron y sí, lo que tuvo que hacer el Estado para conseguir eso. Y entonces, si con esa consideración, la COPE no es prehistoria, porque la época que se inauguró con esa batalla todavía dura. Es decir, o sea, que incluso el FIES está todavía dentro del marco que se estableció entonces, ¿no? Entonces, lo importante no es la autocomplacencia ni la euforia, sino el conocimiento estratégico, el conocimiento del terreno de lucha. Las ideas de encarar la situación, claro. Más que... O sea, las armas, claro. Lo que hace el enemigo, cómo contrarrestar lo que hace el enemigo... Es que siempre hacen lo mismo, cuando enseguida que empezamos a protestar, pero siempre nos dan un caramelito y entonces quedamos como satisfechos. Y hay que hacer todo lo contrario, hay que saber lo que nos están dando, por qué nos lo están dando... ¿Y para qué nos va a servir? Eso, y seguir luchando porque no es suficiente. Nos pasa que nos ponemos eufóricos, pero mira... Y decimos, ¡buah, ya hemos conseguido algo! En 5 años se tiene que fundar otra asociación porque igualmente nos están machacando. ¿Sabes? O sea, que no nos durmamos en los laureles. No, ¿qué va? Si conseguimos que se nos trate de manera humana, conservémoslo. ¿Sabes? No, pero eso no lo podrás conservar la euforia, Estado, no, si tu euforia no es por medio de la lucha, colega, pero el Estado solo responde a la fuerza, solo. Si quieres hablamos de política y es que... No, esto es la política de la... No, para nada. Sino que para que los derechos, incluso los derechos... O sea, los derechos que están legalizados, se reconozcan, tiene que haber una actitud reivindicativa, o sea, que obligue a que se reconozcan esos derechos. O sea, los derechos no son otorgados, o sea, los derechos son conseguidos a través de la lucha, eso es lo que son históricamente. De todas formas, no son nada que caiga del cielo, ni que sea con natural a la sociedad, ni al Estado. Los años de lucha más álgidos contra la cárcel fueron esos años... en que no solamente se cuestionaba la cárcel, había una confrontación, sobre todo en Europa, contra el Estado. Y cuando hay un enfrentamiento contra el Estado, evidentemente hay un enfrentamiento contra el Estado carcelario, ¿no? Que no es casualidad que la realidad carcelaria ahora sea así, ¿no? Ahora las cárceles están ocultas, están lejanas, están, de momento es casi una abstracción, a no ser en noticias sensacionalistas que el Estado y los medios les interesa utilizar, las cárceles no existen, ¿no? No les interesa. Yo creo que es una, perdona, acabo. Una de las cuestiones fundamentales, en mi opinión, hacer visible la cárcel. Pero si es que si ellos se quedan sin resistencia delante, lo que ocurre es que ellos siguen tirando de la cuerda. O sea, que la lucha continúa, aunque uno de los contendientes no esté, porque ellos continúan aumentando el control, lo que se llama desarrollo, ¿no? O sea, las condiciones de explotación, de dominación, no pueden parar. O sea, es una vorágine, es un proceso, es el progreso. Y entonces, ese es el progreso. Eso es lo que ellos llaman progreso. Ya, pero que jope. Bueno, pues yo ya más o menos. Yo tenía una duda que era respecto a lo que has dicho antes del apoyo que tuvisteis en la primera etapa cuando los medios se ayudaban y después el apoyo de fuera, ¿cuál fue el apoyo que más significativo y más importante fue a vosotros? ¿Lo de las acampadas de las familias, concentraciones, movilizaciones? Hubo muchos aspectos positivos para nosotros entonces, ¿no? A ver, sobre todo la proyección social en los medios, en acciones determinadas de los comités de apoyo, es que había mucha actividad durante unos meses, ¿no? Yo sé, las primeras jornadas en solidaridad con el preso común, creo que decían entonces, la lucha por la amnistía, de España, que en un momento determinado incluye también... Claro, la lucha por la amnistía en muchos barrios y pueblos, yo recuerdo, hasta hace muy poco, en Vallecas todavía había una pintada en un barrio de Vallecas de Viva Coppel. Sí. Decía, joder, ¿no? Han pasado treinta y tantos años y todavía está ahí la pintada, sí, sí. L, ¿no? Yo qué sé, pues a nivel también de fanzines, por ejemplo, o boletines, se editaron... pues bastantes boletines en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, tal, ¿no? Y eran, claro, la gente que estaba en los comités de apoyo, ¿no? Y lo formaban, pues, familiares, abogados, gente militante con afinidad, tal, ¿no? En los motines, excepto el de Carabanchel, que yo controle, que yo haya vivido, claro, ¿no? No sé si en la Modelo, a lo mejor, sí, en la Modelo de Barcelona, o aquí, a lo mejor, en la Modelo de Valencia, pero apoyo directo, que yo recuerde el de Carabanchel, ¿no? Que duró dos días y tuvo bastante trascendencia. En los motines siempre había un cierto apoyo en la calle. Sí, las familiares, sí, los familiares, la gente de los barrios, los capas, o sea, que ahí estaban todos los familiares y los fuegos arriba. Sí, se acercaban, cuando había motines en las ciudades, sobre todo, o sea, Carabanchel, Madrid, Barcelona, Valencia... Es que durante un tiempo el problema de los... Había enfrentamientos en la calle con los presos sociales, estaba bastante... presente en muchas... la lucha por la amnistía, por ejemplo, pues en pancartas, amnistía política y los comunes también, o yo que sé, las movilizaciones que había en Barcelona, en la Rambla, de los gays, putas o prostitutas, tal, ¿no? Pues había también reivindicación de la desaparición de la ley de protección social para homosexuales, etcétera, y para los presos sociales también. En fin, había... Eso es muy distinto a la COPE de Abre, ¿no? Porque digamos que los movimientos sociales eran muy, muy diferentes en muchos aspectos. En la euforia, por la época en la que estábamos pasando, que era pasar de una dictadura a una democracia, una transición en la cual se produce una euforia, en la cual creemos o nos dicen que todo va a ir a mejor de esta manera y de la otra, y dentro de esa euforia pues nos ponemos a luchar como locos. Imagínate, de joven en esa época, pues te comes el mundo, ¿no? Y luego, pues implicaciones sociales de gente con unos ideales políticos u otros. Claro, eso mira, fue, en Euskadi... Esa época, perdón, pero en la época de APRE no buscábamos una amnistía, porque ni siquiera buscábamos una amnistía. Era la supervivencia del ser humano, la dignidad del ser humano. No teníamos ningún apoyo, no teníamos ninguna ayuda. Yo escribía en el periódico Egin o en el Barruti o en revistillas, ¿sabes? Porque me dejaban expresarme libremente. pero yo me salía hasta los cojones que denunciara a todos los organismos por escrito, yo y mis compañeros, y me rompían la denuncia muchas veces delante de mí, otras veces las acompañaban del informe correspondiente y le daban la razón. Los jueces de vigilancia que se crearon como garante para los derechos de los presos siempre les han dado la razón a los carceleros. La palabra de un preso no vale. Y no digas que tu compañero va a ser el testigo, porque dicen, tu compañero, eso de lo, ¿sabes? No vales para nada, lo hacen contigo lo que les da la gana, a todos los niveles. Pero me he perdido, yo quería decir, o sea, pero me he perdido. Con la diferencia es que yo... Que, sí, la diferencia, ¿no? Entonces, evidentemente, APRES, después de que se crean los juzgados de vigilancia, que vemos que existe una connivencia absoluta entre los juzgados de vigilancia y los carceleros, que las juntas de tratamiento pasan de nosotros, nos hacen partes que se inventan, nos prohíben hablar, el hablar es un parte, el asomarte a la ventana son 14 días de celda de aislamiento, el asomarte, ¿sabes lo que te quiero? O sea, pero para que presos de régimen especial. Te hablo en el puerto del año 89, no éramos en régimen especial. Sí, estábamos tres, dos menores y el Carlos Santa María en régimen especial, pero los demás estaban en primer grado, primera fase, no régimen especial, ¿eh? El puerto se persigue, fue un penal muy represivo. Bueno, pues a lo que iba, no quiero extenderme de una manera innecesaria. APRES no tenía ninguna presión social, lo único que queríamos es que nos tratasen como a personas y agotábamos la vía de uso legal. Entonces, como veíamos que no nos hacían caso, lógicamente tendríamos que secuestrar a los guardias y para que en este otro lado del muro de la cárcel, que es más grande, pues que la gente se enterase de que estábamos ahí, de que, ¿sabes?, de que echarnos un cable, que nos están pisando. Pero la verdad que no había ninguna implicación social, éramos nosotros mismos. Si unos estatutos en los cuales yo me tiré un pegote que te cagas, porque yo dije que teníamos apoyo de abogados, una polla, como una olla, no teníamos ningún apoyo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No teníamos nada, y no era una amnistía, y sin embargo fue un movimiento bastante importante, ¿sabes? Que con un montón de personas con una conciencia que, joder, ojalá que andara pululando. Esa conciencia, ¿sabes? Hicieron un despliegue de energía que echarle. La verdad que fue genial, lo que pasa que luego le resultó muy fácil coger y atribuir a APRE unos asesinatos que no tenían nada que ver con APRE. ¿Y podrías explicar así cómo surgió un poco la iniciativa de APRE? Se gestó hablando con una persona, que para descanso, que voy a omitir su nombre por razones aquí. Pues estamos en Puerto Santa María en 89. Y en el 90 se anunció en Alcalá, el 14 de febrero, claro, se la mora. Del año 90 se anunció con un secuestro de 9 rehenes. Cogimos a 6 guardias, a una médica, a un médico y a una ADS. Y ahí pues surgió APRE, ya reconstituida, porque se hicieron... El castigo en las cárceles se utiliza de una forma muy intensiva. Conseguido en las cárceles de esta democracia que disfrutamos, han conseguido instaurar unas formas de control y represión muy eficaces. Entonces, el premio del castigo está totalmente potenciado. Yo prácticamente yo no tuve nunca el privilegio o la suerte de haber tenido un vis-a-vis o de haber tenido un fin de semana, tal, ¿no? Y esto ahora, con el progreso democrático, pues lo utilizan como premio, sí, señor. Al que se integra, que acepta de una forma... Que acepta que es un delincuente, que está ahí... Que eso tiene, es. Que más vis-a-vis, que tiene que pasar por ahí. Es una cosa increíble, El aprender a que lo hagas y que te digan, tienes es que hacer esto, realidad. Que te claro, pero esta forma es quizás de las más claras que demuestra que es una farsa la rehabilitación, ¿no? Porque si se utiliza el premio y el castigo para la gente que se integra de una forma sumisa, sin aceptar, ¿no? Sin creerse... Porque no hay ni... Si es contrahumano, el hecho de aceptar algo de forma sumisa... Me refiero, vamos a darle eso, le damos un voto de confianza, ¿no? Un margen, que nos lo creemos, nada, ¿no? Cero. Y entonces, Pues vale, hay trabajos con los cuales en la cárcel uno se puede rehabilitar, aprender una profesión y demás. No hay, no hay trabajos si no hay aquí, en la vida en libertad, ¿no? Eso es una trampa. ¿Eh? Porque ahora han empeorado las cosas. Cuando te dan el tercer grado, o te dan la condicional, no, para que te los puedan dar, te tienes que comprometer a devolver lo que has robado, ¿eh? Y a pagar la responsabilidad civil. Que se metió la responsabilidad civil, lo que pasa que... Por la ley del 2003. Y eso implica que aunque estés cobrando el subsidio, tienes que estar de por vida, pagando un tanto por ciento, sí, y devolviendo. Entonces es como si tienes una gran condena, ahora ponen una medida de seguridad que implica... Es una hipoteca de por vida. Después de estar 25 años en la cárcel, luego tienes que someterte a unas medidas de control y de seguridad. Se parece a los resortes de los bancos. Lo que llaman reinserción se parece cada vez más a la cárcel. Es una relación de dependencia y de sumisión con respecto al Estado a perpetuidad. Incluso cuando tienes simplemente un robo cualquiera, que igual ha robado cierta cantidad de dinero, y luego es que no vas a tener un trabajo decente en tu puta vida. Vas a estar pagándolo todo lo que te queda de vida. Yo, mi responsabilidad civil subsidiaria, ahora que hay, la sacaba a colación, la verdad que es curioso, ¿no? Porque yo tenía que pagar muchos millones de euros por las prisiones que se han roto, que dicen que yo las rompí, pero bueno, se han roto. Y al total, que llegaron a un acuerdo y tenían unos millones que me habían cogido en una vez, de las veces que me fugué, los tenían ahí, que no habían hecho nada con ellos, se los repartieron tan gustosamente, y no tengo responsabilidad civil, para que veáis qué corruptos son. Sin duda. O sea, no tengo ninguna responsabilidad civil, y tenía millones de euros. Y se repartieron 3 millones y pico, una guardería, ¿sabes? Y hasta sé que las personas que se llevaron del mundo judicial, ¿sabes? Sé qué personas pasan, que no lo voy a imaginar, además viene a colación. Eso es una degradación del ser humano muy grande, porque eso significa que cualquier delito, crimen o como le quieras llamar que tú cometas, va a ser valorado todo en dinero. Pero para posteriori, puedes salir a la calle. Con pocos años, pero luego tienes que pagar una indemnización. Eso lo valoran en dinero. Pagar un burro y tendrás que currar y ser un esclavo para darles el dinero que ellos quieren y te van a atracar. Es que es una barbaridad, ¿sabes? Son ya bárbaro. Tiempos mucho más duros. Es que es interesante porque, o sea, ¿cómo afrontar en una comunidad ideal, ¿no? El hecho de gente que hace cosas, que hace barbaridades y tal y cual. Ahora bien, eso es un problema abstracto, porque no estamos en ninguna comunidad ideal. Estamos en una situación donde a las personas no se les da la oportunidad de afrontar esa problemática. Esa problemática ya está resuelta de esta manera que estamos hablando de antemano por el capitalismo. Entonces, ese planteamiento es totalmente falso, porque ellos lo que te están diciendo es ¿cómo participarías tú en nuestro sistema de explotación y dominación? No es eso. O sea, cuando te preguntan cómo afrontarías tú el problema de la justicia, ellos ya están condicionando el asunto con su idea de justicia que ya le han impuesto previamente en la práctica. Entonces, eso es un planteamiento falso. O sea, lo primero de todo es abolir las relaciones de explotación, de dominación y tal, y luego ya veremos cómo se plantean esos problemas. Ya veremos. La cuestión es que todos se plantean de una manera totalmente diferente. Tú comentabas antes de apoyo y proyección, Euskadi, por sus características especiales de pueblo que ha sufrido y sigue sufriendo la represión del Estado, cuando empezaron a salir compañeros y cuando yo salí también, yo por ejemplo participé en dos mítines, en dos frontones de dos pueblos de Guipúzcoa, pues, con gente de HB, otro compañero de Koper que murió, el Pasi Turrioz, uno del MC, tal, ¿no? O sea, quiero decir que había una receptividad en ciertos sectores de Euskadi, que, bueno, pues los más revoleras, más o menos abertzalotes, tal, ¿no? Y que de alguna forma recogían y trataban de difundir nuestra lucha, ¿no? Pero eso se debe, yo creo, a porque allí tienen un nivel de represión que claro, es el mismo en el resto del estado. Claro. Y luego el contacto que tuvimos es un amigo. Sí. No, pero no es un problema de apoyo a los presos, es un problema de solidaridad. No, todo el mundo está en la misma lucha, y los unos apoyan a los claro, otros mira, y los otros a los porque otros. Lo tienen de cerca y entonces los no, y el contacto que tuvimos con los presos políticos de ETA, cuando salieron con la última amnistía, yo no se me olvidará jamás la escena de pues quedaban los de Carrero, en fin, los que decían que eran los más malos, ¿no? Con varios cepillados, tal, ¿no? Y teníamos tan buen rollo entre los de Coppel que nos tenían aislados en la rotonda de Carabanchel, que daba justo la rotonda junto a la galería de los presos políticos, ¿no? Bueno, presos políticos revolucionarios, ¿no? No comisiones y demás, ¿no? En una celda minúscula que los presos políticos utilizaban como economato, pues empezó a circular ahí botellas de vino y de alcohol destilado, tal, con manzana, no sé, con ¿no? Y pues pillamos un pedo de tal calibre, pues yo que sé, por ejemplo, el que llevó la dinamita para ascender a Carrera a los cielos, que luego fue amigo mío, yo recuerdo, joder, compañeros, que os quedáis, no sé qué, yo aluciné. Dije, hostias, qué buen rollo haber sido capaces de que unos presos políticos revolucionarios con una conciencia de la hostia y que nosotros no teníamos porque éramos, según dice esta sociedad, ¿no?, unos delincuentes marginados y sin futuro, y haber sido capaces de haber creado esa simpatía, ¡guau!, chapó, ¿no? Y entonces, esa simpatía, esa afinidad, digamos, esa solidaridad, se tradujo en... cuando salieron y yo salí en libertad, pues participar en mítines, en artículos, por ejemplo, a mí me entrevistaron para revistas en euskera, Seruko Argia, que creo que ya no existe, una vez se llama Argia, Punto y Hora, que tú decías antes, tal, ¿no? En Euskadi siempre ha habido receptividad para las luchas carcelarias. Eso es como una especie de refugio. Muchas amigas en el País Vasco. Claro. Pero es una especie de refugio en un terreno donde hay una cierta afinidad. Está abonado, sí. Donde hay una cierta solidaridad, pero eso no puede sustituir, o sea, a la verdadera afinidad. No, yo le hacía este comentario porque ellos defienden a los presos políticos, no puede, su planteamiento no puede todo, evidentemente. Del tema del penal y de los presos sociales es estatista y realmente no... No es favorable a los presos sociales, no acepta la tesis fundamental del planteamiento este de las luchas de los presos sociales, que es que los presos sociales también son presos políticos. Claro, eso es lo que digo, que presos políticos sí, pero vamos a ver, que angelitos no somos, ¿eh? Yo he sido preso social, he sido atracador, he sido delincuente y lo que quiera la sociedad, ¿no? Pero yo no me he identificado nunca con determinados presos sociales. Nunca. No ya con violadores o estafadores y demás. O sea, hay presos sociales fascistas. ¿Entiendes? Y fascistas que son carceleros, peor que los carceleros. Abusones. Una persona que es abusona, claro, entonces, es mala persona. Una entonces, mala persona me da igual. Esa es fascista, de derecha, izquierda, de centro. Hay que diferenciar. Pero una cosa es el tema, hijo de puta, moral, o el tema que en otro tipo de comunidad, como puede ser una comunidad de lucha, se plantea de otra manera. Es decir, en una comunidad de lucha, como podría ser la COPEL, en su momento, a los abusones se les impedía voluntariamente, sí, claro, que continuaran abusando. Claro, claro. Entonces eso es un planteamiento, pero no quiere decir que tú, no te solidarices con ellos contra el Estado, porque o sea, si de una forma global, claro, hombre, contra el Estado, eso es evidente. Es la cuestión, o sea, que lo que cunde no es una conducta, sino el hecho de estar oprimidos por la misma máquina. Ya. De todas formas, un trabajo de concienciación y de agitación dentro de las cárceles conlleva otro trabajo. Yo he visto a Gallardón en la tele diciendo que iban a cambiar las condenas y que ya no te iban a poner un número de años, sino que te llamaban condena, no era perpetua, era permanente revisable o algo así. Exactamente, que eso era lo he venido comentando, nos han grabado a traición, ¿no? En el camino. Pero es una contradicción, porque si es permanente, no es revisable, y si es revisable, no es permanente, que lo venía comentando en el coche, que me han grabado traición esto. Y la verdad que lo mismo que querer poner un casino, como la tipa esta, la alcaldesa, un casino en el cual... No, a lo mejor lo llaman a Barcelona. Un paraíso fiscal en Alcorcón, al lado, o sea, en Madrid, un paraíso fiscal en el cual van a tener que cambiar toda la legislación con derecho de entrada a los menores y a los burócratas. O sea, algo increíble, a cambio de 200.000 puestos de trabajo. Colega, tú oyes eso, o sea, primero a la tipa esta y a los dos días al Gallardón con una cadena perpetua, pero revisable. O es revisable o es perpetua, ¿me entiendes? La hipocresía, ¿no? ¿Dónde vamos a buscar? Eso es directamente... Si no lo vas a rehabilitar, claro. Se va a hacer no rehabilitar. Eso quiere decir que quien se queje no tiene... Pero eso no es así. Eso no es eso, claro. Eso es demagogia, claro. Directamente. Claro. Por parte del PP están creando un debate falso totalmente, para capitalizarlo. A nivel europeo. La propaganda electoral. La cadena perpetua en España... existe desde donde siempre. Falta, las condiciones de cumplimiento aquí son peores que en Alemania o que en Italia o que en Francia o que en Inglaterra, donde existe la cadena perpetua. Aquí hay gente, o sea, que se tira muchísimos años en prisión o que no sale nunca. Y no hay un verdadero límite de cumplimiento, porque aunque eso es solamente formal. Entonces, de hecho, ya existe la cadena perpetua. Entonces, estos, al hablar de cadena perpetua revisable o de prisión permanente revisable, lo que están haciendo es plantear un falso debate jurídico, que eso lo que encubre es que ellos, ahora mismo están viendo una transformación del Estado y por lo tanto del derecho, y por lo tanto del derecho penal, que es una transformación sin vuelta atrás y que nos lleva hacia una situación que es desconocida. O sea, el derecho liberal y el Estado de Derecho, que llaman, está siendo abolido y sustituido por otra cosa que a nosotros nos es desconocido. Fascismo. Entonces, es una especie de fascismo globalizado y tal, pero que guarda las apariencias o que las manipula. Entonces, esto es eso, manipulación de las apariencias. Entonces, como de todas maneras va a haber cambios, desde que se aprobó el Código Penal, que es vigente hoy en día, en el 96, ha habido 25 reformas, pero reformas, grandes reformas, o sea, de cientos de artículos del Código Penal. O sea, todos los años o cada legislatura, incluso varias veces en cada legislatura, están reformando el Código Penal sin ninguna necesidad. Eso lo hacen, eso es manipulación electoral, por un lado, y por otro lado es ir a favor de la tendencia a la transformación y al socavamiento de lo que hay de fijo. Pero es la función política, o sea, vamos a ver, no, seamos realistas, esto ocurre aquí y ocurre en cualquier país, ¿sabes? De este perfil, es de un perfil fascista, absolutamente. Entonces, no es de nada que nos tengamos que estar mirando su funcionamiento es ese, sino que tenemos que mirar es como encararlos, ¿sabes? Es una demostración más de lo hipócritas que son, ¿no? Porque todo el sistema penitenciario está basado en la mentira, ¿no? Está basado en la administración de una supuesta justicia, pero que el peso de la supuesta justicia cae sobre las capas populares más débiles, ¿no? Sean ahora la aldea global, indigantes, que comer hay que comer. ¿Cómo que comer hay que comer? Pues que... No, pero no es comer, o sea, el delito, ¿no? Es vivir. O sea, aunque demagógicamente hablan de corrupción y hablan de que hay... Sí, bueno. Y tal, luego, en la práctica, es que se ve todos los días, a los corruptos no pagan cárcel. O sea, los sacan en tercer grado inmediatamente. Eso es evidente. O sea, les absuelven. Ahora, Ordangarín ahora va a entrar. Viven en la cárcel como señores, ¿no? Los torturadores no pagan cárcel. A todos los maderos que torturan, aunque los condenen. Está claro, vivimos en la hipocresía, Ni un solo político. Ni me he cruzado en mi vida, que son 28 años de mi vida, tengo 46. No me he cruzado jamás y he recorrido 35 penales. Ni a un solo político, ni a un... Sí, al gilipollas del Conde, me encontré a este de Rumasa también. Sí, pero te encuentras de manera muy efímera, porque claro, que, claro. Igual que el del 23F, la clase, ¿sabes? ¿Qué te crees? ¿Que si no se iba por la noche por ahí? Pues claro, y en Roldán, pues igual. No, la cárcel que había para Madero, ¿no? Pero si cárcel hemos pagado. Segovia, ¿no? Claro. O bueno, Guadalajara. Para los con los del GAL, los metieron ahí en la cárcel de Guadalajara y vivían de putísima madre, vamos. Tenían sus señoras, sus prostitutas, su champán. Eso es el FIES 4, ¿no? Hombre, hay un FIES, ¿no? Para ellos. Hay cuatro FIES. Sí, claro, son presos protegidos, ¿no? Que algunos con ala les daría, ¿no? Entonces les protege el Estado de una forma muy eficaz, ¿no? Ahora es el pero está claro, esta justicia es una justicia que utiliza la clase social dominante en un sistema injusto, en un sistema capitalista, y por lo tanto la expresión de clase, ¿no?, de clase social de dominio, pues es contra las clases más desfavorecidas, ¿no? Está claro. O quien decide enfrentarse a ellos, ¿no? Y es que, de una forma... Es que somos mano de obra barata, porque somos una bicoca, ¿eh? Tener la cárcel y somos una bicoca para ellos. Pero más que mano de obra barata... Se están llevando la pasta por la cara, ¿sabes? Y nos están destrozando la vida, pero así de claro. Y cada vez más y cada vez más. Y, claro. Y ahora ya puedo conducir sin carnet y mañana por tirarte un pedo. ¿Sabes lo que te digo? El capitalismo en esta etapa no está basado en la producción y en el trabajo. No, está basado en la destrucción y en el consumo. Y eso implica que, claro. Pero aún así, el trabajo asalariado continúa siendo, digamos... un chollo. No, el trabajo asalariado es como tú consigues el dinero que luego necesitas para consumir, es el mecanismo. Pero el trabajo no suele ser productivo casi nunca, por lo menos en Occidente. Entonces, para que el capitalismo continúe, este capitalismo ficticio que ahora parece que está en crisis, hacen falta puestos de trabajo, hacen falta que el dinero circule en forma de salario para ir al mercado y luego gastarse y mantener el sistema. Y entonces, hacen falta que se creen puestos de trabajo que no producen nada. Entonces, simplemente, o sea, los puestos de trabajo que se crean en el sector penitenciario, en el sector, digamos, policial, en el sector del trabajo social, del control social más o menos light y tal, o sea, esos puestos de trabajo son necesarios. Pero si socialmente la gran mayoría de personas están trabajando en régimen de voluntariado... Y no hacen nada. Bueno, o sea, no producen nada. Cuidado, hay de todo. No sirven para nada. Cuidado, hay de todo, Hay una cantidad enorme de puestos de trabajo hay personas que lo que se hace no produce nada ni sirve para nada que no sea el sistema, o sea, el sistema de control social. La cuestión es que no habría que apoyar estaba hablando de educadores de calle y que son personas que están trabajando de una manera altruista y que están sacando a personas a la calle y falseando uniformes innecesarios. Si no conocen a la persona, se lo inventan. Pero eso son opciones personales. ¿Me entiendes? Pero dentro de las opciones personales está bien. O sea, no es todo. Cuidado. Su función sería otra. Los puedo presentar y su función sería otra. Bueno, la puedo presentar y verás qué clase de persona es. La conclusión que podemos llegar es que... Yo me hacía mis informes. Me decía, háztelo tú. Digo, no, Caria, no, háztelo tú. Y iba a recoger a los presos a la cárcel, creo que te lo he contado, ¿no? No, que me tengo que hacer cargo yo, que soy de... Como pertenezco a APRE, ¿sabes? No, pero yo no voy a dar eso. O sea, eso se puede... O sea, estamos hablando de todos los funcionarios de prisiones, de todos los policías, de todos los funcionarios de juzgado, de todos los funcionarios en general del Estado. Sí, o sea, ¿no? Son gente que realmente... Resumimos. O sea, no produce nada, ni cumple ninguna función útil para la sociedad, para la gente. Nada. Sus funciones son útiles al control social y al régimen de dominación, sin embargo están ahí, y además que es que la mayor parte del tiempo no hacen nada. Oye, y es curioso, porque se mantienen ahí, ¿me entiendes? Y de una manera muy cómoda y con mucha seguridad, si te das cuenta, y realmente... No son útiles, no valen para nada y no hacen nada. Sí, bueno, y se mantienen, sociales, ¿sabes? Y sin embargo. No todos, ¿no? Hablamos de una mayoría importante, porque es verdad. Y sin embargo, la existencia de presos sirve, y de delincuentes, sirve para justificar. Claro, efectivamente. Eso es para justificar. Porque, por ejemplo, en la época de la COPEL. Era mucho más fácil ver quién era tu enemigo directo, era la dictadura, era Franco. En ese momento la transición era lo que fuere, pero ahora mismo lo han conseguido entramar tanto de que cuando la gente quiere ser crítica y ver cuál, qué es lo que le está condicionando, qué, quién es su enemigo, es tan difícil porque hay tanta burocracia, tantos enlaces y está tan dividido, yo creo todo que... Yo creo que no, que en la época de la transición era bastante difícil ver quién era tu enemigo, porque los franquistas ya se estaban democratizando. Entonces, bueno, sí, sí, entonces, ahora mismo vivimos en el franquismo democratizado. No, no, sí, ¿eh? Sí, sí, los torturadores... O sea, hombre, yo creo que ahora es bastante más fácil identificar al enemigo, ¿no? Por ejemplo, la gente de Koppel, como mucha gente en la calle en aquella época, pensaban que luchaban por la democracia. Pero la democracia es esto. La democracia es la Ley Orgánica General Penitenciaria, el artículo 10, Herrera de la Mancha... Hay un paralelismo, porque no se entiende estos años de tranquilidad social, ¿no? Como no se puede entender esos años de transición, ¿no? Vamos a ver, aquí el Estado ha consolidado todo, ¿no? O sea, estamos hablando de la cárcel y no hay una respuesta contra la cárcel apreciable, ¿no? Es muy minoritaria, está claro, ¿no? Nunca la ha habido tampoco. Entonces, es en esta época en que las contradicciones sociales y económicas están saliendo a flote, que están permitiendo ver el plumero y ver el montaje farsante que tienen a todos los niveles. Hay una evolución. Cuando yo hablo, yo simpatizo con el 15M y he ido a todas las asambleas y manis que he podido en Barcelona. Yo lo tengo bastante claro ya políticamente, pero siempre se aprenden muchas cosas. Entre otras cosas porque la gente joven, que estaba más o menos confundida, porque pensaba que la democracia era la forma de sociedad más eficaz posible, pues resulta que es pura mentira, ¿no? Y esto lleva un proceso, ¿no? De evolución. En la transición exactamente igual. Desde que empezó la transición hasta que acaba, hay una maduración también. Y se empieza a ver el plumero, pero claro, son sectores sociales muy determinados los que tienen la capacidad, porque se han decidido enfrentarse directamente contra el Estado, de ver que esto es un montaje, ¿no? Pero hay un proceso de maduración, quiero decir, de comprensión y de identificación del enemigo. Sí, pero es un proceso insuficiente, y un índice de que lo es, y para mí eso es un índice de la profundidad de las luchas sociales y de la radicalidad, es que, por ejemplo, no se plantean para nada la cuestión criminal. O sea, la cuestión de la cárcel está basada en la actitud de ande yo caliente... Hombre, entonces sí que había un movimiento o una conciencia anticarcelaria más clara que ahora. En la transición, la conciencia anticarcelaria era sumamente minoritaria. Déjame que diga mi opinión, porque sí, yo también estaba allí. Claro. Entonces, o sea, yo te digo que a la Koppel no la apoyó... No, pero si no hablo de la Koppel, Déjame hablar, hombre. O sea, la Koppel, el movimiento, la lucha de los presos, no la apoyó ningún partido político, Uno, más que partidos muy minoritarios que además solamente la apoyaron formalmente, ni siquiera los abertzales. Los abertzales se solidarizaron porque eso era un motivo de crítica contra el Estado español, pero... Yo eso lo viví más que tú, Fernando, no, pero, si tú te atreves a opinar... Pero déjame que plantear, yo lo viví igual, No, yo viví más que tú, es igual, la relación con el movimiento con Euskadi. Tú viviste lo que yo viví, lo que tú viviste, yo viví lo que yo viví, yo tengo mi opinión. Yo lo que te digo es que al movimiento de presos el apoyo fue muy minoritario. Entonces, incluso por parte de una clase obrera bastante radical que existía entonces, el índice de que no era lo suficientemente radical, es que uno de los índices es este. Es decir, la clase obrera no se solidarizó con los presos. La clase obrera prefirió integrarse en la sociedad capitalista, abandonar incluso las huelgas salvajes, etcétera. Sí, pero yo no creo que la clase obrera como tal se vaya a solidarizar nunca contra la cárcel. Y después apoyó sectores muy determinados, las leyes de seguridad ciudadana, que eran, como si dijéramos, la garantía de que ellos iban a disfrutar de su nivel de consumo adquirido a base de venderse, sin que les molestaran los desgraciados a los que no les había tocado nada, ¿sabes? Entonces, nunca en la historia, más que en momentos revolucionarios, o sea, la gente en general ha apoyado a los llamados delincuentes. a los que estaban en la cárcel. Solamente, aquí en España, solamente la gente ha apoyado las cárceles. Yo no hablo de eso. Y ha abolido las cárceles en una época revolucionaria. Cuando en el 36, abrieron las cárceles y sacaron a los presos por cojones. Pero muy pronto se vio que esa revolución no tenía suficiente ímpetu porque los mismos que les habían sacado, les empezaron a meter gente presa. ¿Sabes? Cuando por ejemplo, en el 36 la CNT aceptaba funcionarios de prisiones, ya se había acabado la revolución. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a lo largo de la historia, estar decididamente contra la cárcel y tener clara esta cuestión, solamente se ha vivido en muy contadas ocasiones. Claro. Entonces, esto no es un rollo del pasado, es un rollo del futuro. Cuando la gente se dé cuenta de que el sistema penal no les defiende de nada, ni es un aparato de justicia, sino un aparato de opresión que también les amenaza a ellos, claro. Entonces habrá alguna esperanza de que el mundo cambie. De que haya algún movimiento en el sentido de que se corrija esta barbaridad, pero sigue habiendo personas, yo creo las personas. Yo creo, hacer la conclusión es que tendríamos que atacar de raíz a lo que es el sistema. Claro. Y el dinero, porque estamos sin, a por sin eso. En eso estamos, ¿no? ¿Cuál es la raíz? La raíz del dinero. Lo que pasa es que no hay criterios comunes, es como lo que tú has dicho antes. Estamos saliendo todos por nuestro lado, ¿no? Claro, hay muchos países en este sistema y todos nos estamos sufriendo y cada uno por el lado que nos está atacando, pues estamos saliendo a la calle, estamos reuniéndonos, estamos hablando, estamos dando nuestras opiniones, cómo poder... Pero no están todas las cosas al mismo nivel. Pero es que la raíz está muy camuflada y esa es la cuestión, de que no encontramos realmente a nuestro enemigo porque la camufla muchísimo y le dan una imagen como que es lo que necesitamos realmente para seguir viviendo. No, mira, yo creo que cuando estabas diciendo lo del premio castigo dentro de las prisiones, la sociedad todos más o menos compartimos que es un reflejo de la cárcel de la sociedad, ¿no? Es lo mismo. Y es lo mismo que se utilizan, los mismos mecanismos que se utilizan en las cárceles se están utilizando aquí hoy en día. O sea, el premio castigo se utiliza de una forma más ambigua y a lo mejor menos perceptible, la manipulación se está llevando a cabo y aquí el problema no es que no sepas cuál es el enemigo, sino que la mitad de la gente, o sea, la mayoría de la gente considera que la democracia es buena y que, o sea, cambian ahora con las manifestaciones que están habiendo, cambian a la delegada del gobierno. A ver, ¿cómo queda cambiar a la delegada? Da igual a quién pongas, va a seguir siendo la misma mierda. Y mientras haya gente que siga pensando que la democracia funciona, no hay nada que hacer. Porque es que hasta dentro de los talegos hay gente que sale pensando que se merece el talego y que el talego es bueno. Pero bueno, Tafa, es un proceso. El llegar al Frente Popular en la Segunda República, ¿no? Movimientos populares de todo tipo, trabajadores sobre todo, tal, eso llevó un tiempo, o sea, fue un proceso, ¿no? De maduración política, de tener muy claro el enemigo, o sea, en este caso la monarquía, los terratenientes, la iglesia, ¿no? Lo que fue más o menos, ¿no? La revuelta y el Frente Popular, ¿no? Tiempo, reflexión y si es que desgraciadamente la historia de la humanidad creo que es así. Y como el pasado ya no existe y es historia, ya se nos ha pasado, ¿sabes? A nosotros ni. No, me refiero, para tener claro, ¿no? La cárcel, hostia. Tenemos que combatir esta lacra. Eso es lo que tenemos que tener claro. En eso es lo que tenemos que invertir el tiempo, en pensar cómo, de qué manera. Pienso yo que siento que lo más importante cara a dar un primer paso, porque tenemos que claro. Dar un primer paso. Y yo no estoy de acuerdo con el Fernando, paso. Perdona, respecto a que esos años, ¿vale? Esos años hubo un movimiento anticarcelario a nivel europeo, precisamente por ese momento histórico de agitación social y de cambios que hubo. Minoría radical. Sí, pero mucho más mayor que ahora, Fernando, no me digas que no. Vamos, espera un momento, En unas minorías que tuvieron una fuerza. Sí, pero espera, que te doy datos. Había movimiento anticarcelario y de lucha contra las cárceles, dentro y fuera, minoritario, lo que tú quieras, pero lo había en Italia, en Francia. Bueno, la tesis del César que de alguna forma más o menos recoge... Estoy actuando, donde había movimientos revolucionarios que eran minoritarios, había movimientos anticarcelarios, donde no los había, no había movimientos anticarcelarios. Claro, pero que había... Entonces, este movimiento se cuestionaba la calle, sobre todo... Pero yo te digo que es un buen índice, porque realmente esos movimientos que al mismo tiempo eran revolucionarios y estaban contra la cárcel, fueron derrotados, igual que los presos en lucha. ¿Eh? ¿O ves? Hasta la victoria siempre, ¿no? Tras derrota tras derrota, ¿no? Sí, pero, bueno. Aquellos momentos no se han vuelto a repetir y no se están repitiendo ahora. Quiero decir. Y tampoco se trata de mirar al pasado. Es decir, aunque alcanzáramos un grado de conciencia parecido al de los años 70, es un grado de conciencia insuficiente. Entonces, de cara al futuro, y como que los problemas de hoy en día son mucho más graves que los de entonces, es decir, o sea, el Estado es mucho más opresivo, la explotación es mucho más total, el peligro para la supervivencia, para la dignidad. Luego no existe una respuesta social ante una injusticia, si te das cuenta, ¿verdad? No se produce una respuesta social. Claro. Ven una injusticia y lo ven como algo. Seguro, porque la gente generalmente está acostumbrada. Está ocurriendo. Ahora sí parece que la cosa está. Pero es que hombre, yo creo que algo se va moviendo, no pero sé. Pero bueno, está la defensiva, si es que no. No, pero me refiero que llevamos 20 años a la defensiva, que no somos capaces de pasar a la ofensiva porque no tenemos. Un criterio común para poder pasar. Claro, lo que pasa en la ofensiva es delirar, quiero decir. Delirar una mierda. Ni siquiera somos capaces de defendernos. Delirar una mierda. En los años anteriores a la victoria del Frente Popular se hacían atracos, tantos o más que ahora. Bueno, no tanto porque no había todos bancos y demás, pero había muchísima gente que hacía. Bueno, quien fuese. No, no solamente anarquistas, coño. Que yo tengo afinidad. Pero es que yo no me creo solo que los anarquistas. O sea, había en Asturias se atracaban bancos, coño. ¿Y? Porque, y no era a ver, el café, ¿qué más? Coño, ¿qué más? Había gente que atrás, aunque fuesen comunes o sociales, atracaban bancos, ya está, coño. Había más comunes que atracaban bancos. Claro, joder, ¿no? Es que en aquella época igual del Frente Popular no, pero después sí. Sí, hombre, sí, había... En aquella época, no había... No, había mira, pues no sé si incluso de UGT, fíjate, que UGT era otra cosa, nada que ver con lo que es ahora, ¿eh? En Asturias. Sí. Puede ser. Y vamos, abomino de UGT y de comisiones y de su puta madre. Pero los tiempos cambian, ¿no? Estoy mejor ahora. Ahora no te animas, te notas. Pero eso no es lo que yo no tiene que ver con esto. No, quiero decir que había conciencia, ¿no? Y contra la conciencia anticlerical estaba muy desarrollada en muchas ciudades y zonas del Estado, ¿no? Tenía al enemigo muy claro y a la monarquía muy claro, ¿no? Contra la cárcel era otra historia, porque la cárcel, bueno, está ahí, está oculta. Yo no quise entrar, yo lo que estoy diciendo es que la cuestión del premio, del castigo, del bien, del mal, de la justicia y tal, es una cuestión que históricamente, o sea, no se ha planteado con verdadera radicalidad jamás. Que para que se llegue a plantear con verdadera radicalidad, no hay que mirar hacia el pasado, sino que hay que partir del presente. Y, o sea, mirar hacia el pasado sí, para aprender modos de organización, para aprender posibles reacciones del enemigo, para sacar experiencias. Pero la respuesta no va a estar ahí, porque los envites que se han hecho en el pasado han sido no han sido fuertes, han sido pequeños. Bueno, ¿qué más da? Todo sirve, ¿no? Todo sirve y todos aprender, ¿no? Pero vamos, como estábamos hablando de la relación que hay entre la lucha anticarcelaria y una lucha social que merece ese nombre, pues eso, o sea, que para mí es eso, o sea, una lucha social que no ponga en discusión el poder represivo, el poder de violencia, ¿no? y de destrucción del Estado, Fernando. Es que de hecho la lucha anticarcel, o sea, la lucha anticarcelaria solo contra la cárcel como ente aparte no tiene ningún sentido. La lucha contra la cárcel es la lucha contra la sociedad. De hecho, yo, que a mí ya los discursos estos de anticárcel es que no me aburre un montón y es que paso totalmente. Quiero decir, me interesa casi más O sea, no por despreciar a los compañeros que luchan dentro, pero me interesa casi más lo que pasa fuera con vistas a que pueda cambiar eso. Si tú estás fuera, es lo que tendría que interesar a ti. No, pero si yo estuviera dentro... Porque no se trata, o sea, apoyar a los presos. Aquí todos estamos afectados por el sistema penal. Los unos porque están sufriendo directamente el castigo y los otros porque estamos intimidados por la amenaza. Y si no nos castigan es porque nos portamos bien. No por cuidado, cuidado con el miedo, que están utilizándolo de una manera y nos lo estamos comiendo de otra. Hola, Pacita. Sí, pero yo creo, o sea, creo que en el sentido de que la lucha dentro del tallo es la lucha por, pues, en contra del maltrato, por el vis-a-vis, por el no sé qué, por el no sé cuál. Muy poca gente en un discurso de lucha dentro del tallo que vaya más allá de conseguir beneficios. Pero porque ellos viven así, entonces su lucha va a ser por mejorar sus condiciones, pero nosotros tenemos que luchar. Hola. Poderosos para poder reprimirnos y pintarnos del color que ellos quieran, y pintarnos malos, buenos, bonitos, baratos, caros. Pues sí, vámonos a tomar algo. Pues sí, mira, lo importante es que nos estamos hablando de Dios quiera que me parecía que se volvía denso en algún momento, ¿no? En algún momento lo ha sido un poco pesado. Denso, ¿no? Denso. Por eso me dejó un poco. ¿Pero has visto cómo yo entiendo el mismo? Bueno, cuando era yo viendo es que... No, pero que hay. No, yo he estado denso. No, hay algún momento que... No, Fernando.